Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay que saber distinguir en la vida entre lo esencial y lo accidental. Eso es sabiduría, ¿eh? Mira, un hombre se perdió en el desierto. Estaba a punto de perecer de sed cuando aparecieron algunas mujeres que venían en una caravana. El hombre, al borde de la muerte, gritó pidiendo auxilio. Cuando las mujeres se aproximaron a él y lo rodearon, pidió urgentemente agua. Las mujeres empezaron a mirarlo con detenimiento y comenzaron a preguntarse cómo querría el hombre que le sirvieran el agua. ¿En un recipiente de oro o de plata? ¿Tal vez en una jarra? Ellas hablaban y hablaban, interesándose por el objeto, pero entretanto, el hombre iba agonizando por la ausencia de agua. Este mensaje nos hace reflexionar sobre las cosas más importantes de la vida. Ojalá que no nos pase que por cuidar lo accidental, descuidemos lo esencial. Te propongo algunas sugerencias que te ayudarán a enfocarte en lo esencial y vos le podés agregar algunos puntos más para tu vida concreta. Primero, organiza tu tiempo diariamente para leer la palabra de Dios en el silencio de la oración, escuchando y meditando. Segundo, dedica una hora semanal para vivir la misa dominical como si fuese la primera, la única y la última de tu vida. Tercero, equilibra la actividad diaria con el descanso y la espiritualidad. Cuarto, escribí tu plan de vida y revisalo todos los días en el examen de conciencia. Quinto, prepárate con sinceridad para recibir el sacramento de la reconciliación con frecuencia. Sexto, procura que todas tus actividades se encuentren encaminadas al servicio sincero. No dudes en hacer alguna cosa que otros esquivan por indiferencia. Séptimo, comenzá y terminá bien tu trabajo diario, cuidando los pequeños detalles que Dios mira con amor. Octavo, delegá, pedí ayuda, abandoná las postergaciones y completá los asuntos pendientes que considerás importantes. Noveno, aprende a poner límites saludables y ecológicos. Y por último, décimo, hacé todo con amor verdadero, ya que, como dice San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.